De acá para allá anda viejo, Estrabú también, ¿o no? Sí, ¿cómo va? Buen día. Buen día. ¿Cómo está? Ya está, ahí nomás, ya está. Todo confirmado, todo listo para el gran evento de mañana. Claro, mañana está la fiesta del sonido de la nube. ¿Esa número? ¿Se va contado o no? ¿La fiesta? El evento, así, que has hecho con el sonido de la nube. Y no sé, pero sí, hay bastante. ¿Hay varios? Por sí. Eso me acordaba yo, porque has hecho, y además en muchos lugares, desde lugares cerrados, lugares abiertos, has pasado por distintos momentos. Digamos. Claro, otras veces lo hice con en lugares abiertos, enfrente del Centro Cultural, ahí en la costa, en donde está la catedral, ahí en Patagones, eso más abierto, y después en bares o qué sé yo. Esta que voy a hacer mañana es en una casa, en Patagones, uh-huh. Como más. Bueno, y el sonido de la nube, ¿hace cuánto que está siendo compartido en YouTube para aquellos que lo... ¿Cuántos años llevas haciendo? Llevo 4 años. ¿4 años ya? Sí, creo que arrancó en 20 de septiembre del 2014. Mirá. ¿Y por qué edición va? Va por el capítulo 120 algo, por ahí, me parece, sí. Y ahora arranca en marzo la nueva temporada, o sea, voy dividiendo subdividiendo cada 13 capítulos una temporada para... Y después, una vez que empiezo a estrenar, estreno uno por semana online. O lo paso por los canales que se puedan. Bien. Sí. ¿Y esa cantidad significa esa cantidad de artistas con los cuales estuviste? Claro. Sí. Digo, son 13 bueno, bandas o 13 músicos. Claro. Está bueno esto de dimensionarlo, ¿no? Porque es esto, ¿no? La posibilidad de que en cada temporada, como realizador visual, pusiste el ojo en esto de mostrar a los artistas de cada lugar. Yo creo que has recorrido gran parte de la provincia, de hecho. Claro, cuando puedo sí, viajo y grabo músicos de distintas partes. Por ejemplo, en la última hay músicos de Neuquén, de Roca, Villa Regina, de Viedma y de Bolsón. Hay como de bastantes lugares. Impresionante registro, ¿eh? Una cantidad. Y ahora, y este año me salió como un subsidio que me dan para pasajes, así que voy a seguir viajando, sin plata, pero viajando. No, pero haciendo esta... Es una especie de biblioteca visual sonora, ¿te das cuenta de eso o no? ¿O no es la intención tampoco? ¿Cómo es el espíritu? Sí, la idea es retratar a los músicos de la Patagonia, lo mejor que se pueda, digamos. Y que está bueno, así como un registro visual de los músicos, está bueno contribuir a eso, por ahí a difundir los músicos de acá. ¿Y los escenarios que utilizás, cuáles son? Y puede ser un lugar natural, como puede ser el río, la montaña, el mar, o puede ser un lugar interior, que se llama, que quieren grabar en la sala, en la casa, y por ahí también puede ser una intervención, que la banda toque en algún lugar, no sé, donde haya gente. Claro, como las chicas de Panal que estuvieron en la Feria Municipal de Salvadora. Claro, algo así, sí. Miraba y hay como distintos todo esto, el que pueda búsquelo, el sonido de la nube en YouTube, y acá en NTV lo compartimos todos los días, pero lo que no sé si te has logrado dimensionar la cantidad de caudal artístico que hay, ¿no te deja de sorprender eso? ¿Cómo lo vas viviendo? Claro, yo cuando empecé como que veía eso, digamos, como que hay un montón de músicos y muy buenos músicos acá. Y por ahí no tienen la difusión o no tienen la posibilidad de tocar, qué sé yo, como si vieran en La Plata, en Buenos Aires, que tienen más como... Más circuitos. Más circuitos para tocar. Y como que arranqué con eso, digo, como... intentar mostrar eso, como la cantidad de músicos que hay acá, que es impresionante, o sea, muy buenos músicos. Por ahí no tienen el espacio para tocar tanto como allá, pero lo que tienen es tiempo para ensayar, qué sé yo, y es como que... Hay muy buenos músicos. Y en la forma de trabajo has llegado a los dos lados, digamos, por un lado siempre vos como alguien que tiene la experiencia, el estudio y demás como realizador visual, te propones tal cosa, pero también siempre dejás abierto a que el artista diga, mira, quiero, pero con esto, ¿no? Es como que va haciendo esa convivencia, o a veces te toca más dirigir y otras veces más escuchar. No, en general como que les propongo a las bandas qué es lo que les gustaría hacer de ellos y vemos las posibilidades dentro de lo que se puede hacer. Pero sí, está bueno que cada banda proponga y aparte... Cada banda tiene su estilo y su identidad, no sé, es como que por ahí se referencia con el lugar también. Claro, yo el otro día miraba una pianista, si no me equivoco, de la zona cordillerana, que era tremendo, todo el plano que se hizo y ella tocando, cantando, y la verdad que fue muy lindo, muy muy fuerte. Sí. No recuerdo el nombre de ella, pero me acuerdo si últimamente era... además estuviste haciendo un formato que es plano secuencia, una sola toma. Plano secuencia, claro. Sí. Antes por ahí hacía como más como un falso video en distintos lugares, eso lo editaba más como algo videoclip cercano. Y ahora, claro, grabo el sonido en vivo y en un plano secuencia, que es una sola toma sin cortes. Que es un formato más... qué sé yo, me gusta más. Es más exigente también, porque ahí está... Ahí se ve cuando trae hasta video, cuando agarra Parkinson en la cámara, que se mueve todo. No, bueno, para el que ejecuta también tiene toda la tensión de que sabe que ahí está, es el momento ahí. No hay, claro. No hay pos, digamos. Ahí. ¿Cómo? Vamos a repasar lo que es mañana. Atenti, si estás acá y querés acercarte a Carmen de Patagones... Es en una casona antigua, hermosa, en Fañano al 110. Fañano al 110, ¿sí, no? Sí, en Patagones, cerca del... Sí. Enfrente de la Costanera. Sí, y vos me decías que se conoce como Casa Mitre también. Claro, así es. Tiene ahí una placa afuera de la casa que dice algo de que Mitre estuvo ahí. Estuvo Mitre viviendo ahí. 20 horas abre, yo tengo acá la grilla que has compartido, calculo que es la que ya está confirmada. 20 horas abre Martín Núñez, 20:20 David Salinas, 20:40 abre Alaxia, 21 horas Kush, 21 horas ahí también no sé, Puro. Ah, son, claro, y NA. Tres que chicos hacen que dijo. Ah, NA y Kush. Sí, bien. 21:30 un tal Mocosator. Que lo tenemos ahí del otro lado de los controles. Y Wilson, junto a Wilson. Operador de acá. Damián Campano. 22 horas el amigo Matías Verón, mirá vos, hace mucho que no lo veo. 22:30 el chico de la nueva bicicleta. 23:10 Rosas Rosas, Lucila Rodríguez. 23:50 la sonrisa de Kentucky. Ya pasada la medianoche estará Budapest. Y ya pasada la medianoche y un poquito más. Este es Corpus Delicti. Corpus Delicti, sí. Eliana López. Eliana López, que hace música electrónica. Para cerrar. Bien, ahí, con el amigo Damián también. También. Mientras tanto, va a haber una exposición visual de Mariana Camaré. Y todo esto es con entrada libre y gratuita. ¿Qué pasa? ¿Hacer una gorra en un momento, no? ¿O no? Puede ser, sí. Una gorra. Y sí, lo que va a haber es servicio de buffet, ¿no? Con cerveza artesanal y unas pizzas ahí para compartir. A partir de las 20 horas, y como se dieron cuenta, la grilla es larga, es para compartir ahí. Proyecciones seguro. Proyecciones va a haber con las visuales. Claro, inevitable pensarlo. Bueno, y estás en esta época estás radicado, en este último tiempo, en Bolsón. En Bolsón, me fui, claro, el año pasado, para allá. Como hace... ¿Ya estás cordillerano? No, pasé un invierno, que es importante, digamos. Que si no pasás un invierno, no. ¿En qué año te fuiste? Sí, nevó como nunca. Sí, y los acontecimientos, digo, lo de Santiago, lo de todo lo que se vivió, ¿no? En tremendo, momento. Sí. La fue como muy fuerte. Movilizaciones muy muy grandes. Muchas movilizaciones y mucha gente ahí en el Bolsón, en las movilizaciones, ahí por Santiago. Sí, si uno compara, es muchísimo, teniendo en cuenta la población del Bolsón, siempre son 2.000. 3.000, a veces mucho más también, es una cosa... Era impresionante, yo fui a las movilizaciones de Santiago y eran cuadras, no sé, como 10 cuadras de gente para el lugar que el Bolsón no es tan grande, era impresionante la cantidad de gente. Uh-huh. Y iban hasta ahí donde está Gendarmería, que es como parte responsable junto con Gendarmería de Esquel. Claro. Así que era fuerte estar ahí. Incluso fui una vez con la cámara y grabé, ¿no? que se armó bardo, se armó... Sí. Que aparecían como unos infiltrados, o sea, infiltrados, claro, sí, por la red de enfoque, una moto top, sí, que bajaron de una Ford Ranger, cinco encapuchados, que se subieron a la Ford Ranger, y la Ford Ranger no estacionó en el estacionamiento de Gendarmería porque quedaba mal, pero se quedó. Pero quedó mal. Como lo veía como estaba vestido, viste, todo no, bastante hippie, viste, esto no tenían cero de hippie. Sí, uno se ríe, pero la verdad que tristísimo eso también. Terrible, no, fue un año. Nos fuimos enterando acá por la red de enfoques, que nos van contando los amigos allá de Alas, de Fogón, de... Claro, está la radio comunitaria, yo la veo. Alejo, mañana 20 horas entonces, un buen momento para compartir y celebrar el sonido en la nube. Y ya, ¿cuándo se lanza la nueva temporada? En marzo. Marzo. Al principio de marzo ya arranca ahí. Uh-huh. ¿También se va a poder ver acá? Se puede ver acá en MTV. En MTV y también online, así todas las semanas un nuevo capítulo. Sí. Felicitaciones nuevamente, gracias. Bueno, gracias por esto, ¿no? Ir haciendo una biblioteca sonora visual de los artistas de, de Río Negro, Neuquén, de la Patagonia en sí mismo, que a veces, si de ellos no se había hecho, así que buenísimo poder tenerlo. Bueno, gracias.